brillarte y tilar, para señales de acudir, con una luz de tenía. Cuando me llame voy a ir a preguntarle por ese niño que con su muerte lo perdí, con un niño se me fue. Me digas ven aquí, renaceré. Soy la raíz del país que amasó con su arcilla. Soy sangre y piel del tanaque que me dio su semilla. Adiós, nonino, que la sin vos será el camino. Dolor, tristeza, la mesa y el pan. Ay, mi adiós a tu amor, tu tabaco y tu vino. Quien sin piedad me roba la mitad al llevarte en un hino. Tal vez un día yo también mirando atrás, como vos te diga adiós. Tal vez un día yo también mirando atrás, como vos te diga adiós. Es realmente muy, pero muy emocionante escuchar una voz andaluza, esteponera, haciendo un tema, un clásico del tango argentino, del tango moderno de la República Argentina, que además es de un autor de mi tierra, y se va mezclando todo. Mi tierra, Mar del Plata, porque Adiós Nonino es de Astor Piazzolla. Piazzolla era nacido en la ciudad de Mar del Plata, y la cantante, la intérprete con una magnífica voz. Es la primera vez además que escucho cantado Adiós Nonino. Siempre había escuchado la parte instrumental, nunca había escuchado al tema letrado, y la que lo hace es Eva Durán, que es de Estepona, y tenemos el enorme honor y el gusto de hacer participar aquí en La Gauchada a esta cantante esteponera que nació aquí en esta ciudad, en este pueblo, en Málaga, en 1966, y logra hacer una fusión de culturas muy interesantes, que es siempre a lo que apuntamos, ¿no? Que es al tema de la integración. Así que, bueno, Eva Durán, un gusto saludarte. Esteban te habla de aquí, de La Gauchada. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿y cómo es eso de haberse metido en el tango y a mezclar sonidos de flamenco con el tango? Pues esto es un poco una necesidad, ¿no?, de ampliar y aprovechar la riqueza que hay también allí, ¿no? En Argentina hay una variedad de autores y una cantidad de temas que no tienen ninguno desperdicio, ¿no? Entonces, bueno, pues en realidad esto no fue una idea que partió de mí. Me propusieron este proyecto y, claro, pues me pareció interesante, además, como es el primer disco que tengo en el mercado, hacer un repertorio de temas que ya el público conoce, también es más fácil de llegar, ¿no? ¿Cómo se llama? Presentanos. Ya sabemos que has sacado este primer disco. Decinos el nombre, así ya lo podríamos empezar a ir a comprar. Pues se llama Eva Durán por tango. Uh-huh. y bueno, esto es un... Pues como te digo, me ofrecieron la productora Talis, que con ellos ya grabé también en otra ocasión un disco que se hizo que se llama Chanson Flamenca, en el cual colaboraron varios artistas de primera fila, y todos eran temas de autores franceses, en esta ocasión también versionados a flamencaos, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí hemos editado este disco. Bueno, hace 3 años que se grabó, y bueno, pues por desgracia, como son músicas minoritarias, ¿no?, que cuesta más hacerlas llegar al público de una forma como se trata ahora, por ejemplo, el pop o la música comercial, ¿no? Claro. Pues está un poco parado, está un poco, como yo digo, en vinagre, pero es un trabajo que está ahí hecho y que pienso retomar, pues ya para, me gustaría, claro, en un momento dado, pues poder ir allí a mi tierra, por la parte de Málaga, y poder hacer allí un espectáculo que creo que tengo la necesidad de mover, ¿no? Tenemos, sí, una deuda pendiente, seguramente te queremos ver por acá, por Estepona. ¿Cómo es eso de enfrentarse? Porque bueno, ya el flamenco de por sí es bastante difícil de interpretar y de cantar. Y me imagino, bueno, con el tango, enfrentarse a cantar tango. Si bien es muy bonito, pero sabemos de la complejidad que significa el tema de cantar tango. Pues en principio, bueno, mi formación básica es flamenca y mi expresión es flamenca, eso es mi identidad. Entonces, yo cuando me meto a hacer algún trabajo que se sale fuera del flamenco, saco lo que mis conocimientos, y para mí es un reto sacarles partido y que esté hecho con gusto, ¿no? Y porque a la hora de fusionar los estilos hay que tener en cuenta que, bueno, pues hay que tratarlos para que se fundan de una forma que sea fácil de oír, ¿no? Y en esta ocasión tuve la suerte de contar con José T. Ordóñez, que es un músico guitarrista que es el que ha hecho todos los arreglos del disco, y tuve también la oportunidad de contar con muy buenos compañeros de que ya hemos coincidido en otros trabajos, como es Cuco Pérez al acordeón, Carlos Ibañez al contrabajo, y cada uno aquí, en este grupo, como se suele decir, somos de nuestra padre, de nuestro padre y de nuestra madre. Ellos tienen otra formación, Carlos es del jazz, Cuco hace otros estilos de música, y en este proyecto todos nos hacemos cómplices de enfocar todas nuestras posibilidades, ¿no?, para hacer de estos temas, que ya de por sí en su estado puro son muy buenos, pues de sacarles partido también desde nuestro punto de vista. Me estoy informando también, sé que han utilizado instrumentos propios del tango, es decir, que además se han animado, claro, con instrumentos que les son propios del claro, tango, lo cual realmente es un trabajo impresionante. Claro, es realmente, es que muy difícil hacerlo. Aquí el acordeón es una parte muy importante porque le da el carácter, ¿no? Y bueno, en un momento dado, pues también podrían entrar cuerdas, pero bueno, la formación que llevo en el directo somos 5 personas y me gustaría que fueran más, porque claro, pues necesitaría coros, palmas, cuerdas, pero como no es fácil llevar a un grupo numeroso, pues con el acordeón, el contrabajo, guitarra y percusión, queda muy bien y bastante directo. Eva, saliendo un poquito de lo artístico, ¿te fuiste de Estepona? ¿Quedaron aquí algunos familiares? Sí, claro, allí, bueno, tengo 2 hermanas, mis tíos, primos, todos, toda la familia. Yo aquí en Madrid, familia carnal no tengo. Ah, mira. Todas mis raíces están allí, sí. Claro, yo pensábamos que no tenías muchos familiares acá, así que tenés familiares directos aquí en Estepona todavía. Sí, 2 hermanas tengo directos, porque mis padres, desgraciadamente, fallecieron los dos, y bueno, pero tengo allí mis sobrinos y mis dos hermanas. Sí. ¿Y volvés a Estepona cada tanto o hace sí, mucho? Sí, estuve hace poco, en el mes de abril, y ahora pues me gustaría ir también para finales de agosto, principios de septiembre. Bueno, Eva, ni hablar que apenas vengas claro. a Estepona vas a estar en este programa en vivo y en directo. Claro que sí, nos veremos en directo allí. Sí, la verdad que para nosotros ha sido un gusto porque llegamos a tus canciones a través de una amiga que nos hizo llegar un CD. Creo que sí, que me imagino que será Isa Ortega, ¿no? No, una chica Ruth, una chica psicóloga que es conocida y nos dijo, mirá, dice este... Es ah, un... pues entonces no sé quién es. no, viste, esto mucho se mueve boca en boca, ¿no? Realmente... Es la mejor publicidad. Claro. Y... De todas formas, yo os quería agradecer también, pues, que tengáis el talento también de apreciar lo que hay ahí en ese disco, ¿no? Y que contéis conmigo y que pongáis estos temas, ¿no? Sí, realmente nos conmueve mucho, ¿cierto? Porque creo que un poco de este tema, ¿cierto? Como supongamos el tango Volver, tangos que las letras, sí, adiós, Nonino. Claro, son muy muy muy importantes. Y bueno, y tus vivencias también son propias, ¿no? De claro, las letras. Por supuesto, veces, eso es lo que te hace te marca, ¿no? Te va puliendo las vivencias. Por ahí mucha gente aquí en Estepona no sabe de la trascendencia de tu trabajo, porque además has participado muchísimo con otros grandes artistas ¿no? Sí. Como ser, supongamos, Joaquín Cortés, con estuviste que también con Alejandro Sanz. Sí, hice una colaboración en el tema de Corazón Partido. Bueno, yo es que me he movido también, cuando me vine para Madrid, he estado rodeada de muy buenos artistas, afortunadamente, flamencos, con los que he compartido escena y con los que he aprendido, porque yo empecé bailando, pero también tenía mi voz, ¿no?, que al final me decidí, porque hay que enfocar la energía hacia un camino, y creo que con el cante tenía más salida. Y he tenido la suerte de compartir escena con muy buenos profesionales que son, en un momento dado, eso no se aprende en academias, ¿no? Porque el cante es algo muy personal, es algo físico, y luego hay, dentro del cante hay tantos estilos, ¿no? Hay algunos que son virtuosos, otros que cantan con poca técnica pero tienen muchísimo gusto, y conseguir el equilibrio entre la técnica y el gusto es la meta de un músico, ¿no? Yo creo. Eva, hay un artista, El Barrio, que canta, ¿no? Seguramente conoces la canción, y nos fuimos para Madrid y sin remordimientos. ¿Sí? ¿Cómo es eso de que una esteponera se haya ido a enfrentar a Madrid y a recorrer el mundo? Bueno, yo cuando salí de mi casa no salí con la intención de dedicarme a la música, salí por otras circunstancias, ¿no? Sí. A veces yo no soy una persona que voy en busca de las cosas, sino que poco a poco las cosas han ido llegando a mí, ¿no? Aunque pienso que ahora, a mi edad, creo que tengo que coger la rienda y un poco desviarlo hacia donde yo quiero llegar realmente, ¿no? Que es lo que estoy haciendo ahora, pues ahora me dedico menos no estoy en los tablaos ni cantando con compañías, porque quiero enfocarme a hacer cosas ya adelante, ¿no? Yo sola. Están en una línea, en un proyecto muy interesante ahora, ¿no? Es decir, estás más sí. a la línea del jazz, ¿no? Bueno, eso también he tenido ocasión de hacer muchísimos trabajos con gente de primera fila también del jazz español, Chano Domínguez, Jorge Pardo. Sí. Carlos Benavent también. Con acá. Carlos Benavent también he tenido ocasión de trabajar en el Festival de San Javier, estaba yo allí como cabeza de cartel con Jorge Pardo, Cañizares, y bueno, pues también tengo cosas grabadas con Nono García, un guitarrista de Barbate, que también pues con él he aprendido mucho en el tema de la fusión, porque el flamenco y el jazz se pueden mezclar perfectamente, pero cuando llegas a un terreno que no es el tuyo, pues tienes que ser toda oído y ver cómo funciona, ¿no? En el flamenco está todo más estructurado, un artista sale ya a escena sabiendo lo que va a hacer, y en el jazz la riqueza está en la improvisación, en la armonía, en la improvisación, sí. Ahora es increíble cómo hace orgánico el flamenco la famosa frase de cuanto más andaluz, más universal, porque últimamente vemos que el flamenco se fusiona con el chill out, con el tango, vos me estás contando ahora con el jazz. Es realmente increíble lo bien que se puede amalgamar a otras músicas el flamenco, con el rock también, por supuesto. Claro, sí, mira, Triana ya, esto es de los años 80 y ya se estaba haciendo la fusión del flamenco con el rock, ¿no? Sí. Pata Negra me encanta también, ¿no? Pero bueno, de todas formas, son formas de hacer, ¿no? Tampoco dejo lo que es el flamenco puro, que también me gusta, claro, y es lo que me alimenta, y eso nunca lo puedo olvidar, ¿no? Seguro, es la raíz de todo. Has tenido oportunidad de estar en varios países, ¿no? Sí, he viajado mucho, muchísimo. Ahora estoy un poquito más, pues como te digo, escojo los trabajos porque ha llegado un momento en el que tengo que enfocar mi energía a hacer algo y en primera persona, ¿no? Y para eso, bueno, pues sigo teniendo ofertas de trabajo para irme a Japón, a trabajar allí con bailadores japoneses que tienen sus academias y que, bueno, agradezco mucho la afición y el respeto que se tiene el flamenco en todos esos países, ¿no? Pero ahora mismo quiero, pues eso, hacer un trabajo propio y poder funcionar como Eva Durán. Sí, claro, protagonizar un poco más, bueno, porque ya es hora y nosotros también lo agradecemos seguramente escuchando tus canciones y tus discos. Bueno. Y bueno, pues ahora también tengo pendiente ir en septiembre a Roma con un espectáculo que se llama Entre la Luna y los Hombres, que es un espectáculo que se hizo en Granada con una bailadora que se llama La Moneta, y es una producción de Raúl Comba, un representante de Granada. Hemos tenido la ocasión de tener como escenógrafo a Hansel Cereza de La Fura del Baus. Y bueno, pues aparte de eso, sigo haciendo colaboraciones discográficas. Antes de ayer estuve grabando unos temas con Amancio Prada. Y bueno, pues un poquito de aquí, otro poquito de allí, y todas esas experiencias son las que te van haciendo, ¿no? Bueno, realmente para nosotros esto es una suma de cosas que nos interesa que llegue a la gente. Este nuevo horario que tenemos nosotros ahora de las 15 nos da esa posibilidad de llegar a mucha gente de aquí de Estepona, y que nuestro medio sea posible de que la gente te conozca, para nosotros es un orgullo realmente. Sí, y claro, no va a faltar ocasión en que podamos estar juntos y charlar sobre cosas. Yo estoy segura sumamente que sí. Interesantes. Realmente te agradecemos muchísimo tu predisposición para que estar aquí en el programa, bueno, con nosotros. Bueno, encantada, sí. Y bueno, vamos a mantener este contacto abierto, y la verdad que nos gustaría que la gente de Estepona tenga la posibilidad de recibir a una hija de, pues, Estepona, sí, ¿cierto? Mostrando, ¿cierto?, todo su arte, ¿no? Sería, creo que muy, muy importante, aparte en mérito a lo que vos realmente venís haciendo, un trabajo muy serio y realmente de muy buen nivel, ¿viste? Pues sí, la verdad es que ahí en Estepona, la verdad, está hay una buena cantera de artistas también flamenco a los cuales admiro también, y son compañeros míos de cuando éramos pequeñitos, ¿no? Que nos hemos visto allí en los festivales benéficos, los festivales de la Peña Flamenca, y a los cuales saludo con todo el cariño, ¿no? Porque yo creo que si hay alguno de los flamencos que conozco de allí, de la Peña, y me oyen, pues yo sé que no se han olvidado de mí. No, por supuesto. Seguramente no. Que no. Bueno, Eva, te mandamos un gran saludo y te dejamos la puerta abierta para cuando vos quieras volver acá a La Gauchada en Radio Estepona. Pues sí, ya cuando vaya por allí os voy a dar un toquecito, ¿vale? Vale, venga. Pues muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao. Una de tauras y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores. Con mi acero yo grabé nombres que quiero, mientras que una papaleta linda coqueta bajo la quieta luz de un faro. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Ven a juego, que es todo el barrio mal. Se me tienta un lagrimón que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Oportunidad que me brindas de estar aquí contigo, pues también quiero dar la posibilidad de que te envíen email con preguntas, si tienen dudas sobre la ley de extranjería o cualquier tipo que podamos responder. Yo encantado de poder haceros llegar cualquier respuesta a las demandas que propongan, ¿no? O sea, ahí lo lanzo. Bueno, la verdad que tomamos esa posta y le proponemos a toda la gente que nos escucha que quiera saber referente a lo que sea y que no pueda llegarse allí a Bienestar Social, entonces tenga la posibilidad de enviarnos un correo. Nuestro correo es lagauchada-estepona@hotmail.com. Y nos vamos a despedir diciéndoles, como siempre, los esperamos el viernes que viene en la 107.2 y en la 91.6 y con el corazón abierto. Corazón sediento, vacíos de amor, y poco a poco fui perdiéndome en tu piel. La serpentina de tu boca me atrapó. Como un fantasma cruzaba los días dejándolo todo por sentirte mía, y en el claro perfil de tu nombre aprendió mi sangre a nombrar al amor. Y te vi llorar, te oí gritar mi nombre enamorada, y fue tu voz una caliente puñalada que me quemó en el adiós porque...